Quiero que sepan que esto es el sueño de Paul y Carmen. Nosotros somos todos, cada una de nuestras casas, cada uno de nuestros negocios, somos el sueño que tuvieron Paul y Carmen algún día, aunque de poder hacer este negocio. Yo al haber trabajado con ellos tan de cerca, me he dado cuenta de que ellos tuvieron muchos obstáculos al principio, pero ellos tuvieron fe en nosotros, ¿ok? Y lo que hoy están llenando el domo, en 4 días va a ser el Azteca. En 4 días todos ustedes van a estar llenando la estadio Azteca, porque lo único que nos hacía falta no es gente, es el embollo y los sueños que tienen ustedes. ¿Okay? Nosotros estamos plenamente convencidos de los líderes, y si nos han visto por la convención, nos ven que tenemos una sonrisa de oreja a oreja, porque parece ser que ya nos hemos identificado de verdad los líderes con nuestro grupo, ¿okay? al ver lo que ustedes están haciendo hoy, hicieron durante el transcurso de ayer. ¿Okay? Todo esto a mí me enseñó Paul desde un principio, que lo más importante que nosotros teníamos que tener en principio era el sueño. Okay. Dexter establece en el patrón del éxito, que todos ustedes lo conocen, que es este de aquí. Okay. Para mí es mi Biblia y es lo que va conmigo todos los días donde yo vaya, y no puede estar a 10 metros de distancia más que de mí. Okay. Siempre está conmigo. Y Dexter establece que lo importante siempre es el sueño. Paul me enseñó a mí a soñar en grande. Paul me enseñó a mí a ser la persona que soy junto con Carmen. Hicieron de mí lo que hoy soy yo y lo que voy a ser en un futuro, ¿okay? Donde yo estoy ahora, comparado con donde yo voy a estar dentro de 2 años, no tiene absolutamente nada que ver, porque yo lo que espero hacer es seguir soñando en grande, ¿okay? Como Dexter me dijo en su primer paso del patrón. Dexter dice, sueña en grande, ten un sueño, y el sueño te va a hacer conseguir todo lo que tú quieras. Yo entiendo que para que todos podamos soñar, para que todos podamos ser los grandes que podemos ser, o como dice el príncipe, sacar el príncipe de dentro que tenemos todos y seguir luchando y seguir consiguiendo todo lo que queremos conseguir, lo primero que tenemos que tener es la visión, ¿okay? De darnos cuenta que nosotros somos más grandes de lo que nosotros pensamos. Tenemos que cambiar nuestro marco de referencia y entender, ¿okay? De que no hay cosa imposible para ninguno de nosotros. No hay cosa imposible para ninguno de nosotros. Cámbiense el marco de referencia. Yo estaba comentando el otro día con unos líderes y me decían, Gorka, es que yo no puedo hacer 3 cosas a la vez. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes, levántenme la mano, pueden hacer 3 cosas a la vez? Levántenme la mano. ¿Cuántos pueden hacer 4? 4 a la vez. Ok, fíjate una cosa, los que piensan que no pueden, ¿cuántos de ustedes me están observando? ¿Cuántos de ustedes me están escuchando? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes están moviendo el pie al mismo tiempo y están levantando la mano al mismo tiempo? Señores, están haciendo 5 cosas. Estamos, hay que cambiar el marco de referencia. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos y todo lo que nosotros nos propongamos. No te pongas límites en tu crecimiento. Sueña en grande. Los sueños se te van a cumplir, pero cuanto más grande tú sueñas, más grande va a ser el beneficio que tú vas a tener. Depende del tamaño de tus sueños, dónde tú vas a llegar en esta vida. Si tú tienes un sueño bien grande y tú cambias tu marco de referencia, algún día tú vas a poder tener 10 veces lo que tú soñaste. ¿Okay? Luego tenemos que empezar a cambiar un poquito nuestro marco de referencia. Dexter nos establece, ¿okay? Que en el mundo de Amway, ¿okay? Existe un sistema diseñado ya para la gente que queremos hacer esto en grande. ¿Okay? Como hizo Dexter. Dexter, para mí, es el mayor líder que existe hoy en día en negocios de network. Dexter ha marcado muchas pautas, no solo en el negocio de Amway, sino fuera de Amway también. Dexter es un tipo que sin nosotros, ¿okay? Él lo consiguió. Dexter es un tipo que cuando él empezó el negocio, Paul Stevens tenía 11 años, ¿okay? Y no sabía que iba a existir Paul Stevens, ¿okay? El hombre que tiene la red de distribución de habla hispana más grande del mundo. ¿Okay? Él tuvo la visión y tuvo el sueño de que algún día esto sería lo más grande del mundo, que es el negocio de Amway, y todavía no hemos comenzado. A mí el otro día me daba risa cuando veía en la televisión, estaba todo el mundo nervioso porque habían firmado el Tratado de Libre Comercio. Señores, el Tratado de Libre Comercio lo firmó Amway, no lo firmó el gobierno. Esa gente que está discutiendo qué es lo mejor o lo peor para México, lo que yo creo que tenía que hacer, ¿okay? Es como nosotros, ponerse a actuar. Y nosotros no hablamos, pero actuamos. Y algún día, algún día, algún día, todos los que dijeron algo de nosotros se van a arrepentir de todo lo dicho. Porque si hay algo que puede evitar todas las barreras, ¿okay? Es el negocio de Amway. No es ningún gobierno ni ninguna firma que se haga en ninguna parte del mundo. Es el negocio de Amway lo único que nos puede hacer a nosotros libres y lo único que puede hacer el mundo sin fronteras. Nosotros no somos de México, nosotros no somos de Panamá, nosotros no somos de España, nosotros somos ciudadanos del mundo. Nosotros vamos a enseñar a todo el mundo cómo es que se hace. Dexter nos enseñó, y Rich DeVos y Jay Van Andel nos enseñaron de lo que tú debes de hacer no es hablar, es ponerte a actuar. Por eso Dexter diseñó el programa del patrón del éxito. Todo el mundo tenemos que aferrarnos al mismo patrón. Si todo el mundo lo hacemos juntos, todo el mundo lo podemos conseguir. Pero tenemos que estar todos en la misma sintonía. La única manera de que estemos todos en sintonía es teniendo el mismo plano, que es el patrón del éxito. ¿Okay? Para mí el patrón del éxito es todo. Es todo. A mí algún día me gustaría hacer un patrón de éxito de oro y regalárselo a Dexter y a Bernie Jaeger. ¿Okay? ¿Por qué? Por lo que ha significado para mí este librito negro. ¿Okay? Y todos los pasos que ellos me han estipulado. Que primero es el sueño. Después tienes que comprometerte con tu sueño. Tienes que comprometerte con que vas a hacer en grande el negocio. No puedes decir, voy a probar. Tienes que hacerlo en grande. ¿Okay? Como me dijo Paul, si tú te quieres mojar, ¿okay? Métete al agua. Estamos, es imposible que te mojes si tú no te metes al agua. Tienes que meterte al agua y empezar a mojarte. Tienes que empezar a trabajar duro de aquí a que tú llegues a diamante. No hay chance, no hay tiempo que perder. Dime tú cuán grande es tu sueño para que tú puedas perder tiempo para no llegar a conseguirlo. Explícame, ¿cuánto tiempo tú te vas a dar a ti mismo para dejar de hacer las cosas que dice Dexter en el patrón? ¿Okay? Y empezar a trabajar el negocio en grande, como estipula Dexter, Bernie, Paul y todos los demás líderes del negocio de Amway. ¿Okay? Señores, tenemos que empezar a ser conscientes de que esto que está aquí, esto que ustedes están viendo, ¿okay? Es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Nos tenemos que comprometer con nuestro sueño, nos tenemos que comprometer con Amway, nos tenemos que comprometer con el sistema, nos tenemos que comprometer con todo. Como bien decía por la noche, hay mucha gente que nos encontramos por todas partes y nos dice, no, es que el producto yo no. Tienes que ser consciente de que te debes de comprometer con Amway. Debes de comprometerte tú mismo porque no podemos ir por casa de ustedes a ver si lo están haciendo o no lo están haciendo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como empresarios de empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. El patrón te lo dice bien claro, consume el producto de tu negocio. ¿Okay? Que te dé dinero a ganar a ti, no le dé dinero a ganar a los demás. ¿Okay? Tienes que comprometerte con el sistema, tienes que comprometerte con el sistema, tienes que engancharte a los cassettes. Los cassettes son los que te van a alimentar continuamente y diariamente para todos los negativazos que estás encontrando fuera. Tienes que inyectarte al cassette de la semana. ¿Cuántos cassettes en la semana tienes que oír? ¿Cuán grande es tu sueño? ¿Cuán grande es tu sueño? A mí me pregunta la gente siempre, Gorka, para ser un líder, ¿cuántos cassettes hay que escuchar diario? No sé cuántos hay que escuchar diarios. Yo sé, para mis sueños, cuántos hay que escuchar diarios. Pero no sé cuántos hay que escuchar diarios para tu sueño. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que ser la persona que te lo tienes que marcar. El sistema te recomienda mínimo un cassette diario, pero ¿cuán grande es tu sueño? ¿Cuán grande es tu sueño y cuán grande tiene que ser tu contacto con el sistema? ¿Okay? El otro día me estaban comentando unos líderes, oye Gorka, ¿qué es lo que sucede? Que no estoy haciendo el negocio en grande. Para que tú puedas hacer el negocio en grande, tienes que tener un sueño en grande, comprometerte en grande. ¿Y cuál es el tercer paso, señores? Hacer una lista en grande, ¿cierto o no? ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer todo el mundo? Apunte todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener una lista de excelencia, señores. No se puede hacer el negocio con 100 amigos. Tienes que empezar a soñar en grande. Si tú sueñas en grande, vas a poder hacer tu lista en grande. Tienes que hacer una lista de excelencia. ¿Saben lo que es excelencia? Excelencia es lo que nos enseña Paul Stevens y Carmen. Excelencia es lo que nos enseña Dexter. ¿Qué es excelencia? Excelencia, señores, es hacer un exceso. Tenemos que hacer siempre un poquito más, no siempre un poquito menos de lo que nos dicen. Estamos acostumbrados que si nos dicen, tienes que hacer una lista de 100, la hacemos de 75. ¿Okay? ¿Cuál es tu nivel de excelencia? Tienes que cambiarlo. Ustedes se han dado cuenta que a veces van a un hotel y se dan cuenta que que se acuestan en la cama, llegan, está el baño limpio, ¿okay? Tienen la cama bien hecha, llegan, abren la cama y se meten, ¿cierto o no? Y se ponen a dormir, algunos, ¿ok? ¿Estamos? Hay otros hoteles donde tú vas, ¿okay? Y tú llegas a la habitación en la noche y te han doblado la mantita y te han puesto un dulce encima de la cama. ¿Tú has visto eso? ¿Les ha pasado? Señores, eso es excelencia. Tú tienes que ser un ser excelente. Siempre tienes que hacer un poquito más de lo normal. ¿Cuán grande tú puedes ser? ¿Cómo tú puedes llegar a ser como los esmeraldas del grupo de Paul Stevens? Tienes que empezar a ser excelente. Si ellos te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer más de lo que ellos te digan. Estamos juventud. Ok, tienes que empezar a pensar así. Tu lista tiene que tener todos los nombres que tú conozcas, toda la gente que tú conozcas. Tienes que ampliar todos los días tu lista. Tienes que hacerte el hábito de contactar gente nueva. Lo que no cabe duda es que en estas convenciones estamos aprendiendo que lo más importante de la vida no es el dinero, es la felicidad que tú tienes que tener. Tenemos que empezar a hacer el hecho de contactar todos los días con la gente que no conocemos. En vez de ir por la vida con una cara de palo impresionante, porque vamos con cara de palo, ¿ok? Tenemos que ir con cara de felicidad. Déjame contarte algo. Hace 15 días estuve en el hospital 4 días porque me agarré una infección de oído impresionante. Impresionante, ¿ok? Gracias a Dios, uno de mis directos me pudo llevar allí, Miguel Ángel Hermoso me llevó, llegó a mi casa, estaba yo completamente solo, estaba muerto de la fiebre. Él me vio y me dijo, vamos al hospital. Me llevó al hospital, ¿ok? Y cuando llegué al hospital, me empezaron a hacer los chequeos, me dijeron, te tienes que quedar 4 días en observación. Señores, tenía la oreja, ¿ok? Del tamaño como la de Dumbo, ¿ok? O más grande todavía. Me hicieron todas las radiografías, me hicieron todo, me dijeron, te tienes que quedar hospedado. Me quedé, me dieron una habitación, me metí en la habitación después de haberme hecho 1000 pruebas diferentes, porque imagínate, ¿ok? Cuando me llega visa el primero, me revisa y me dice, ok, y se va a buscar a otro. Viene el segundo, me dice, ok, sabemos lo que tienes, y va a buscar al tercero. Se fueron a buscar a toda la línea de hospicio hasta que llegaron, ¿ok? Al de más arriba de todo, que era el otorrino del hospital, ¿ok? Pero fíjate una cosa, el detalle, fíjate una cosa. Cuando yo estaba en la habitación, ¿ok? Siempre las enfermeras, cuando tenían un gatito, venían a platicar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo las sonreía. Cuando ellos me venían a poner la medicina, tú sabes que la mayoría de los enfermos dicen, no, otra vez la medicina, no, por favor. Yo les decía, por favor, pónmela otra vez. Yo les hacía estar a gusto con su empleo, ellos tienen que hacerlo, y yo no le ponía cara de palo. ¿Okay? Cuando repartían la comida en el piso cuarto, ¿tú sabes quién era el primero que comía? Yo. ¿Sabes por qué? Porque hice un pequeño exceso. Cuando ellos venían, yo sonreía. Todo el mundo me preguntó a qué me dedicaba. ¿Sabes lo que le dije yo? Mira, aquí estás tú, 642, ¿ok? Con oreja o sin oreja yo puedo dar el plan, ¿ok? Fíjate una cosa, ¿ok? Fíjate una cosa, en un hospital, si no me equivoco, las horas de visita eran de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche o algo así, ¿ok? En mi habitación había distribuidores todo el pinche día, no salían de allí. ¿Tú sabes qué es eso, señores? El comportamiento. El comportamiento. Yo le decía a las enfermeras, va a haber unos cuates que me van a venir a ver. Me decía, sí, perfecto. Llegaban a la habitación, éramos 4 o 5 gritando, hablando, y no eran capaces de decirnos nada. Yo les echaba una sonrisa así. Y decían, bueno, si se está mejorando, por lo menos vamos a dejarle con sus cuates. ¿Ok? Fíjense, señores, lo importante es que tú vayas por la vida con cara de felicidad. ¿Ok? Yo les he contado en los cassettes, les he contado cómo tú tienes que tratar a la gente. Tienes que ir al banco y sonreír a la gente. ¿Cuántos años llevas, como dice Paul, yendo a la misma oficina y todavía no sabes cómo se llama el del primer piso? ¿Okay? Vete y preséntate con todo el mundo, amplía tu lista, pero vas a poder ampliar tu lista si tú de verdad tienes un sueño. Porque el sueño es lo que te va a marcar lo grande que va a ser tu lista. Si tu sueño es grande, tu lista es grande. Si tu sueño es mediocre, tu lista es mediocre. Tenemos que empezar a ampliar la lista, señores. Tenemos que cambiar nuestro marco de referencia. Tenemos que empezar a ser todo el mundo un poquito más positivos. Tenemos que ir por la vida con cara de felicidad para poder contactar a toda esa gente que le hace falta el negocio de Amway. Que les hace falta, señores. Les hace falta. Y nosotros, como bien decía Paul ayer, se lo estamos quitando de las manos. La única manera que nosotros podemos agradecer al mundo la oportunidad que nos dio el negocio de Amway es contándosela a más personas. Contándoselo a todas las personas que pasen por nuestra vida, metiéndolos a la lista. Hay mucha gente que me dice, bueno, Gorka, ¿cómo puedo contactar correctamente? Fíjate una cosa, yo le voy a explicar cómo van a contactar e invitar hoy, ¿ok? Quiero que todo el mundo tome apuntes, porque esta es de la manera que explica Dexter que se debe hacer, explica Paul que se debe hacer, ¿ok? Y está aprobado por Amway que se debe hacer así. El negocio de Amway, señores, que nosotros no tengamos una gran inversión, no quiere decir que no seamos unos empresarios. Somos unos empresarios y tenemos que empezar a tener la actitud de empresario, empezar a actuar como empresarios, ¿ok? Dentro de lo que es el contacto y la invitación, vamos a meter un paso que explica Dexter, que es acercamiento, contacto e invitación, ¿ok? Acercamiento, contacto e invitación. ¿Qué es el acercamiento? Lo que muchas veces se nos olvida. Hacer el acercamiento, señores, el negocio de Amway es tan grande que tú no puedes decirlo como si estarían anunciando aquí un evento que va a haber aquí en la esquina. Tú tienes que darle profesionalidad. ¿Cómo haces el acercamiento? Vas donde la persona, ¿ok? Y tú le dejas hablar a él, ¿ok? Porque muchas veces llegamos donde ellos y empezamos a platicar y platicar y platicar y platicar. Le estamos metiendo una sarta de basura en la cabeza al pobre hombre, ¿ok? Que cuando tú le propones el negocio te dice, yo contigo no voy a ningún lado, majo. Tenemos que hacer el acercamiento. Una buena persona, ¿ok? Lo que hace es escucha al candidato primero. Antes de contactarlo, invitarlo, debes de escucharlo. Debes de hacer el acercamiento. ¿Por qué hay que hacer acercamiento? Por el simple hecho de que todo el mundo tiene algún problema en la vida, ¿cierto o no? ¿Ok? Porque si no tuviera problemas en la vida, sería un vegetal. Luego, todo el mundo tiene algo que contar. A todo el mundo nos gusta hablar, ¿cierto o no? ¿Ok? Dales la oportunidad de hablar a ellos. ¿Qué vas a hacer con esa información? Eso van a ser herramientas para ti, para poderle presentar el negocio. Estamos, tú vete diciendo, qué curioso, qué interesante, tremendo, tremendo, impresionado me has dejado. Fíjate una cosa, si tú vas y le propones a alguien el negocio de Amway, sin haber hecho el acercamiento, al tipo, tú le dices, te voy a proponer un negocio y lo primero que te pregunta, ¿sabes qué es? ¿De qué es? ¿Cierto o no? Lo primero que te preguntan, ¿qué es? ¿Pero sabes por qué? Porque no le pusiste su sueño enfrente. Si tú le pones su sueño, tú le dejas hablar a él y resulta que su hijo no ha podido estudiar en la universidad que él quería, ¿ok? Y él te lo ha dicho previamente, tú lo que haces le dices, mira, yo creo que tengo una oportunidad para la cual tú puedes calificar, aunque ¿ok? Tú siempre tienes que estar en demanda, nunca en oferta, ¿ok? Esto no es un campamento de reclutamiento, esto es un negocio, señores. Y tú no puedes darle tu tiempo a cualquier persona que no está dispuesta a trabajar. Tienes que enfocarlo profesionalmente. Tú le vas a invitar por medio de su sueño. El negocio no funciona, sabemos, si no tenemos un sueño. Y le estamos invitando y cuando firman, queremos que tengan un sueño. Pero señores, hay que subir el edificio piso por piso. Y el primer piso es el sueño. Entonces tú le sacas sus sueños y tú le dices, creo que tengo una oportunidad para ti que a lo mejor tú puedes calificar, ¿ok? Y yo creo que el año que viene, a muy tardar en 2 años, tus hijos pueden estudiar en la universidad que tú quieras. ¿Qué te va a decir el individuo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto o no? No te va a decir qué es, te va a decir qué tengo que hacer, porque tú le has puesto su sueño delante. Si tú le dices después, muchas veces les habrá sucedido a ustedes como a mí, ¿y cuál es el negocio? Amway. ¡Ay, no! ¿Cierto o no? ¿Ok? Como si la gente tuviera, como si tuviéramos lepra. Parece ser que en México, hoy en día, está de moda el SIDA y estar en Amway. Son las dos cosas que están de moda. Fíjate una cosa, tú tienes que contratarles profesionalmente. Yo he contratado mucha gente por el sueño y cuando acabé el sueño me dicen, no será Amway. Le digo, ¿a ti te importa cómo se llama la marca? Me dice, no, la verdad, si me vas a dar la universidad para mis hijos, no me importa. Ok, es Amway. Pero tú tienes que ser consciente de que el problema no está en que sea Amway o no sea Amway. El problema está en nosotros, que no estamos dándole la importancia que le debemos de dar al negocio de Amway, señores. Tenemos que darle la importancia que tiene. Pero muchas veces lo hacemos entre nosotros. Aquí venimos, nos embollamos todos, tremendo, ¿eh? Vamos a salir como motos, ¿cierto o no? ¿Ok? Y salimos todo el mundo así. Mañana el primero no hacemos todo el mundo así. Hasta la siguiente convención. Tenemos que ser conscientes, señores, de lo que tú tienes en las manos. Tú tienes el mejor arma hoy en día para hacer a cualquier persona económicamente independiente. Luego dáselo en demanda, nunca en oferta. ¿Estamos? ¿Ok? Tú vas a hacer el acercamiento. Después, ¿cómo haces el contacto? ¿Ok? El contacto lo vas a hacer de siguiente manera. Fíjate una cosa. Mira, Pedro, ¿de verdad tú crees que estarías dispuesto a trabajar? Pídele el compromiso antes de invitarle al negocio, porque le pedimos el compromiso después de invitarle al negocio. Y el tío dice, me gustó la idea, pero no me gustó el compromiso. ¿Cierto? Cuando tú enseñas a comer a tus hijos, ¿cuándo les enseñas? ¿A los 18 años o al 1 año? ¿Cuándo les enseñas? Al año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil enseñarles a los 18 años, ¿cierto? Lo que estamos haciendo con la gente nueva, les estamos primero ¿Okay? Les queremos enseñar a soñar, les queremos enseñar a comprometerse cuando ya tienen 3 meses, que es como tener 18 años. Tenemos que marcarles el compromiso. Mira, Pedro, yo creo que tengo un proyecto por el cual tú puedes calificar. No estoy seguro, pero a lo mejor puedes calificar. Y te va a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para calificar? Fíjate una cosa, lo único que tienes que hacer para calificar, ¿okay?, es escucharse este material, ¿okay?, que es el cassette de contacto. Las opciones económicas de hoy. Apunte todo el mundo, MEX 13. ¿Okay? Las opciones económicas de hoy. Tú le vas a dar el cassette a él, ¿okay?, y le vas a decir, esto, escúchatelo y después paso por aquí, ¿okay?, a recoger el cassette. Hay mucha gente que me dice, Gorka, ¿cuántos cassettes de contacto yo tengo que tener? ¿Cuán grande es tu sueño? Fíjate una cosa, yo no creo que haya ninguna de las personas que están en las primeras filas, las cuales hayan llegado a su pin, a 21, oro, directo, rubí, perla, esmeralda, ¿okay?, sin haber tenido mínimo 30 cassettes de contacto, señores. Apunten bien eso. 30 cassettes de contacto. 30 cassettes de contacto no son 29 cassettes de contacto, son 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Tú tienes que empezar a medir tu sueño, cuán grande y cuán rápido tú quieres que venga. Si tú quieres conseguir tus sueños, dentro de 10 años con un cassette de contacto te vale. Con un cassette de contacto para 10 años te vale. Pero ¿cuán rápido tú lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer en 2 años? ¿Lo quieres hacer en 1 año y medio? ¿En cuánto tiempo tú lo quieres hacer? No escatimes la inversión en tu negocio. Tú tienes que tener 30 cassettes de contacto. Hay mucha gente que me dice, Gorka, es que yo solo tengo 2. Bueno, ¿cuántos tuviste cuando empezaste? Tuve 5. Bueno, ¿y qué pasó? Es que se quedaron con ellos. Bueno, ¿y qué me importa a mí que se queden con tu cassette? Si estamos hablando de tu sueño, no estamos hablando de 14.500 pesos, señores. Estamos hablando de tu sueño. Fíjate, me dice, hay distribuidores que me dicen, Gorka, me voy a dedicar toda la tarde a recoger cassettes. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Me dice, no, es que repartí hace 3 meses 15 cassettes de contacto y no me queda ninguno. Y esta tarde he decidido que me voy a dedicar a recoger mis cassettes de contacto para empezar a hacerlo en serio. Mucha gente aquí en México, en cualquier parte de la República, por 14.500 pesos le llaman al tipo, que nunca está la primera vez, ¿cierto? ¿Ok? O nunca te contesta. Cuando su secretaria le dice, es Gorka Buces, no, no está, aunque esté el tipo ahí. ¿Estamos? Entonces, cuando tú le acabas de localizar después de 2, 3 llamadas, que eso te va a suponer mínimo 500 pesos, ¿ok? Tú te tomas la valentía de ir hasta su casa o hasta su oficina, que tardas mínimo 1 hora en ir a buscarlo. ¿Cuánto vale 1 hora de tu tiempo para tu sueño? ¿Cuánto vale 1 hora de tiempo? Y tardas 1 hora de tiempo en ir a casa de esta persona o al negocio de esta persona a buscar el cassette. Y después otro, y después otro. Señores, aquí estamos para hacerlo rápido. Tenemos que conseguir nuestros sueños lo antes posible. Tú no puedes dejar que 14.500 pesos se pongan entre tú y tu sueño. No tienes. Búscate más. Habla con tu directo. Necesito otros 30. Señores, ¿qué son 30 cassettes de contacto en dinero? 360.000 pesos. 360.000 pesos que se están poniendo entre tú y tu sueño. Tú tienes que tomar una decisión de hacer lo que dice el sistema. Y el sistema te dice que cuanto más cassette tú tienes, más va a trabajar el sistema por ti, ¿cierto o no? ¿Ok? Luego tú tienes que empezar a manejar, si quieres hacerlo en serio, mínimo 30 cassettes de contacto. 30 cassettes de contacto, señores. ¿Para qué? Para que tú le puedas ir dando a la gente. Tú no hablas, le dices, mira, Pedro, escúchate este material y mañana o en la tarde platicamos. Digamos, tú no hables. En el negocio de Amway, el que más habla, menos gana. Deja que el sistema trabaje por ti. El sistema, señores, lo hace por ti. ¿Por qué tú trajiste a una persona a la convención? Los que habéis traído uno. ¿Por qué? Para que se diera cuenta de la magnitud del negocio, ¿cierto o no? ¿Es cierto eso? ¿Ok? Para que le pudieran decir los oradores lo que tú le estás diciendo y no te está creyendo. ¿Cierto o no? ¿Ok? Deja que el sistema haga lo mismo por ti. Los cassettes de contacto van a contactar a todo el mundo por ti. Y tú vas a ir entregándolos uno por uno. Fíjate una cosa. Mucha gente me dice, Gorka, es que he entregado 3 cassettes de contacto, me los han devuelto y me han dicho que no. Son 3 horas que te has ahorrado tú de hablar. 3 horas que te has ahorrado. Si tú tienes 30 cassettes, ¿ok? 30 cassettes y repartes durante un mes, Okay, le vas a darles tres vueltas a los 30 cassettes entre tus invitados. Son 90 horas que tú te has ahogado. Sigue multiplicando por tu organización y te vas a dar cuenta que ahí puede estar el problema de por qué no estamos calificando al pin que queríamos calificar. ¿Sí me entienden? ¿Okay? Tenemos que empezar a contactar profesionalmente. Yo le digo, Pedro, mira, escúchate este material y mañana hablamos. ¿Okay? Al día siguiente llego y le pregunto una pregunta positiva. ¿Qué es lo que más te gustó? Apunten bien eso. No hay otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Okay? ¿Por qué hago una pregunta positiva? Porque voy a tener una respuesta positiva, ¿cierto o no? ¿Okay? Entonces me va a decir, mira, me gustó, no entendí nada. ¿Te suena eso? Todo el mundo te dice, no entendí nada. Pero es que para eso es el cassette de contacto, para que no entienda absolutamente nada. ¿Pero qué va a pensar él? Oye, debo ser medio bruto, porque este tipo me dijo que yo iba a entender algo aquí y no he entendido nada. Mejor le voy a decir que me dé una explicación más suya. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Tú le vas a preguntar, ¿qué es lo que más te gustó? Mira, me gustó que podía conseguir más dinero o un ingreso extra. Ok, fíjate una cosa. Para que tú puedas, ¿okay?, ver si tú calificas para desarrollar el negocio y para que puedas ver todo el proyecto, tú necesitas ir a una de nuestras actividades. ¿Okay? Nosotros hacemos una actividad que se llama un Open, en el cual somos un número reducido de gente. Porque vamos y le decimos, oye, va a haber como 400 personas. El tipo esa pantalla. El tipo no quiere ir. Tú dile, vamos a ir a un grupo de gente selecta. Tú no estás mintiendo, ¿a que no? ¿Okay? Vamos a ser un grupo de gente selecta. Y mira, yo tengo una invitación para ti. Tengo una invitación para ti. El sistema está sacando las invitaciones que van a ser para toda la República igual. ¿Okay? Fíjense, señores, esta tarjeta va a hacer que ustedes inviten como se debe de imitar, que lo haga el sistema. Ustedes deben de empezar a pensar que si tu patrocinador y el sistema te metieron al negocio, ellos te tienen que sacar, pero de diamante. Luego empieza a hacer el 100% de las cosas que ellos te dicen. Entonces yo voy donde Pedro y le doy la tarjeta. ¿De acuerdo? Pero fíjate una cosa, no saco un boncho de tarjetas. ¿Sí me entienden? Porque si saco un boncho, ¿qué va a decir él? Está aquí a ver a quién caza. ¿Cierto o no? ¿Okay? Entonces yo saco una, que él vea que es una, y le digo, fíjate, yo tengo una serie de invitaciones que va a ser tal día en tal sitio, nos vamos a unir un grupo de gente exitosa con la gente de mayor conocimiento de este negocio en toda la República de México. ¿Okay? Muchas veces, señores, da el Open un 21, da el Open un directo y le decimos a la gente, oye, tienes que venir al Open. Bueno, ¿y quién va a hablar? ¡Nah! ¡Un 21! ¿Qué hace la gente? ¡Bah! Pues no voy. Tienen de aprovechar las herramientas que les da el sistema. Deben de edificarse ustedes mismos y edificar a sus oradores. Si va, por ejemplo, por ejemplo, la primera convención, llegó Mario Orsini y me dijo, Paul, Mario Orsini, la mamá de Tarzán. ¿Sabe lo que hice yo? Llegué a mi casa y dije, Mario Orsini, la mamá de Tarzán, Mario Orsini, la mamá de Tarzán, Mario Orsini, la mamá de Tarzán, Mario Orsini, la mamá... Yo no le conocía. Cuando llegaba donde toda mi gente, okay, les metía tal embolle con Mario Orsini que alguno se atrevió, oye, ¿tú le conoces? Y yo, sí, sí le conozco. Si tú no conoces al orador que va del Open, tú dile, es tremendo, cuate mío. Y yo te lo voy a poder presentar al final. ¿Sí me entendieron? Okay. Si tú calificas, te lo voy a poder presentar al final. Pero edifica. Fíjate una cosa, si lo va a dar, por ejemplo, por ponerte un caso, no sé, si va a dar el Open Ángel y Coral Sáenz, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Señores, Ángel y Coral Sáenz es lo mejor, de lo mejor, de negocios, de network marketing en toda la República de México. Y ese tipo no se lo puede perder. Si tú edificas al orador, vas a tener resultados. Si no edificas al orador, la gente no va. Edifica al orador que te va a dar el Open, o el orador que te va a dar el plan. Si es tu patrocinador y tu patrocinador firmó el mismo día que tú, ese es el tipo que más sabe de network marketing, ¿okay?, en toda la República. No pienses, porque muchas veces pensamos, no es que mi patrocinador firmó ayer. Fíjense una cosa, ¿qué te va a dar mejores resultados? ¿Que tú edifiques o que no edifiques? Que edifiques, ¿cierto? ¿Qué debes de hacer? Aunque no te caiga bien tu patrocinador. Estamos aquí por conseguir dinero para conseguir nuestros sueños, ¿cierto o no? Estamos en un negocio, señores, y debemos de aprender a contactar a la gente y a invitarlos al negocio. debes de edificar siempre al orador. ¿Okay? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que te diga el tipo, este es un fanático de esa persona. ¿Qué es lo que va a suceder? Si tú piensas positivo, ¿cómo va a pensar él? Positivo, no cabe otra solución, va a pensar positivo. ¿Estamos? Luego debes de invitarle, ¿cuántas tarjetas tienes que entregar por presentación? ¿Cuán grande es tu sueño? Fíjate una cosa, yo te recomiendo 30. ¿Cuántas tarjetas hay que entregar para un open? ¿Cuántas? ¿Cuán grande es tu sueño? 30 no, señores. Acuérdense de la excelencia. ¿Cuántos tienes que invitar? Más. Tienes que invitar más. Tu meta tiene que ser liquidarte tu lista en 2 meses. Fíjate una cosa, hay un distribuidor que me dice el otro día, Gorka, esto, no sé qué pasa, que invito siempre a uno al Open y nunca llega. Señores, si tú invitas a uno, la posibilidad de que lleguen es el 10%. ¿Qué te va a llegar? ¿Una mano? ¿Cierto o no? ¿Ok? Porque no te llega ni a uno. ¿Cierto? Fíjate una cosa, el otro día había unos distribuidores que empezamos a hacer esta técnica en mi grupo, invitaron 30 y les llegaron 4. Era la gente más feliz del mundo porque nunca les había llegado nadie. ¿Pero sabes por qué? Porque era la primera vez que invitaban a 30, invitaban con ese contacto, empezaron a invitar con tarjeta, invitaron con edificación, ¿ok? Y invitaron con entusiasmo. Y les llegaron 4. Fíjate una cosa, si tú invitas 1 o 2 por open, ¿sabes lo que te va a suceder? Si tienes que invitar 100 personas para tú calificar 21, ¿ok? Fíjate la estadística, 100 personas para calificar 21, si tú invitas 1 o 2 cada open, ¿ok? Para liquidarte los 100, ¿cuántas actividades son? 50, ¿cierto o no? ¿Ok? 50, ¿cuántos opens están teniendo ustedes mensualmente? Mínimo 2, ¿cierto? Son 25 meses para llegar al 21. ¿Cierto o no? ¿Ustedes se están dando cuenta? El marco de referencia, ¿cómo lo tenemos que cambiar? No puedes invitar de 2 en 2. Tardas 2 años en llegar a 21. Si tú invitas de 30 en 30, ¿ok? Para tú cumplir los 100 que tú tienes que invitar, ¿cuántas actividades son? 3 o 4, ¿cierto o no? ¿Ok? No es mejor invitar de 30 en 30 que de 2 en 2. Siempre nos fijamos en cuán poco podemos hacer, fíjense en el nivel de excelencia. Yo me acuerdo cuando empezamos en México, nadie teníamos ni idea de lo que hacíamos, pero todo el mundo invitábamos con postura y con entusiasmo a la gente a los Opens. Nos iban 1.500 personas cuando empezamos en México. 1.500 personas en un Open. Y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Ni idea, se lo prometo, ni idea. Lo que sucede es que los primeros que llegamos con un sueño tremendo, un entusiasmo tremendo, ¿okay? Y nos dijo Paul Stevens, tienen que invitar gente. Y éramos 4, pero llegaban 1.500. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos haciendo correctamente. Debes de seguir los pasos que te establece Dexter si tú quieres que la gente te llegue. Estamos juventud, ¿ok? Tienen que hacer el acercamiento, el contacto y la invitación, pero profesionalmente, ¿ok? Tienen que empezar a hacer lo que Dexter establece ya hace 26 años y que se sigue hoy en día haciéndolo. Si quieres tener resultados grandes, tienes que invitar en grande. ¿Estamos? Luego, ¿cuántos invitados tienes que tener al siguiente Open? Mínimo 30. Mínimo. ¿Cuántos casés de contacto tienes que tener? Piensen todos ustedes cuántos casés de contacto. ¿Quién tiene un casé de contacto aquí? Ok, perfecto. Tienes que pensar cuántos casés de contacto tienes en tu casa. ¿Cuántos tenéis? Tienes que ir allá a la mesa y antes que se acaben, tú te tienes que llevar tus 30. Tú tienes que llevarte tus 30 casés de contacto porque tú no puedes permitir trabajar con 5. Tú no puedes limitar tu sueño. Tienes que arrasar. El otro día cuando Paul y yo estábamos platicando sobre la plática esta y yo me estaba dando cuenta de que esto iba a ser un estallido porque la gente se iba a dar cuenta de que está en el contacto porque nosotros trabajamos con gente, ¿cierto o no? Si no tenemos gente, señores, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Yo le dije a Paul, Paul, necesito 1000 cassettes de contacto para mi grupo. Pero para mis cuates solo. Ustedes tienen que conseguirse las herramientas. No permitan que entre ustedes y su sueño se pongan 30 cassettes de contacto. Busca tu 30 cassettes de contacto y cuando llegues ahora mismo a tu ciudad, en cuanto te bajes del autobús, ni descansar, ni nada, te pones a entregar los cassettes de contacto para que al día siguiente puedas entregar las invitaciones. Pero lo tienes que hacer tú, no lo podemos hacer por ti. ¿Sí me entendieron? ¿Ok? Tienes que empezar a moverte con agilidad para que puedas tener buenos resultados. Tienes que invitar a lo grande para tener resultados en grande. ¿Ok? Paul me dijo, Gorka, tenemos un problema. Tenemos un problema. Digo, ¿cuál es el problema, Paul? Digo, me dice, es que no tenemos suficientes casas de contacto para todo el mundo. Digo, no importa, Paul. Los líderes van a ser los primeros que van a llegar a la mesa. Y son los primeros que se van a llevar sus 30 casas de contacto. Porque ellos van a entender de que tienen que empezar a pensar en grande para poder tener resultados en grande. Los demás tendremos que esperar o tendrán que esperar a que lleguen los siguientes cassettes. La fábrica está continuamente haciendo cassettes y esperemos que no lleguen, pero no tenemos para todo el mundo. Pero el líder tiene que ser el primero que va y pide sus 30 cassettes. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo en grande, no lo puedes hacer en chiquito. Estamos juventud, ¿ok? Para después pasar al siguiente paso, que es el seguimiento. Fíjate una cosa, en la tarjeta, que la van a pedir a través de su directo, ¿ok? Las tarjetas se la van a pedir a través de su directo y tienen, creo que un costo de 110.000 pesos, ¿ok? 100 tarjetas, 10.000 pesos, imagínate, ¿ok? Viene, lugar, ¿dónde va a ser? Fecha, hora, ¿quién le invita? O sea, ese eres tú, ¿ok? Y el distribuidor directo, ¿quién es tu directo? ¿Ok? Y pone abajo, presentar esta tarjeta en la entrada. Ponen algunas teléfono también, ¿ok? Fíjate cómo yo las utilizo. Yo solo la doy a la persona. Y después del Open le doy a cada uno de mis líderes, les doy las tarjetas para que ellos se encarguen de hacer el seguimiento. Tú sabes que tienen muchos 3% que no saben hacer el seguimiento, ¿cierto o no? Y que matan mucha gente, la gente estaba entusiasmada, pero no firman porque no les hicieron bien el seguimiento. Si tú eres un líder, tú te vas a conseguir las tarjetas de tu grupo por mediación de tu línea de auspicio, ¿ok? Te vas a conseguir las tarjetas de tus invitados porque va a poner tu nombre en directo o por medio de tu directo y vas a encargarte tú de hacer el seguimiento a esa gente. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo dejar mi sueño en manos de mis downlines. Tú no puedes dejar tu sueño en manos de tus downlines. Tú lo tienes que hacer personalmente. Y tienes que garantizarte de que las personas que fueron al Open tienen hecho el seguimiento. Porque no le podemos poner a la gente la miel en los labios y después quitársela. ¿Sí me entendieron? Tenemos que empezar, ¿ok? A trabajar, como dice Dexter, que recoge tu tarjeta, ¿ok? Y confirma que con el teléfono que viene en la tarjeta de que la persona tiene hecho el seguimiento. Estamos juventud, ¿ok? Esas tarjetas las vas a conseguir por mediación de tu línea de auspicio, que son los que te la van a dar, ¿ok? Si tú te coordinas, ¿ok? Con tu línea de auspicio, ellos te pueden ayudar a hacer incluso los seguimientos. Yo lo que le digo a mi, me dice mi líder, Gorka, es que todo el mundo me está pidiendo seguimientos. Eso es bueno. Yo les digo, ¿tú conoces los VIPs? ¿Ustedes conocen los VIPs? En cada una de las ciudades hay una cafetería donde vamos todos, ¿cierto o no? Que son nuestras oficinas oficiales, ¿cierto? ¿Ok? Queda con tus distribuidores de 5 de la tarde a 10 de la noche y que vayan llegando con los nuevos. ¿Ok? Y tú te acercas al nuevo y le dices, ¿tú tienes un sueño? Sí. Ok, perfecto, firma aquí. Y listo. Y vas por cada una de las mesas, le miras a los ojos como nos han enseñado y le dices, fíjate una cosa, yo creo que te puedo hacer económicamente independiente, pero para poderte hacer económicamente independiente, necesito saber cuál es tu sueño. Tú le miras a los ojos y se lo dices, ¿ok? Y si le dices, ok, perfecto, entonces escucha a esta persona que él te va a enseñar, ¿ok? Y ya le has ayudado a tu gente a hacer el seguimiento y tienes 20 o 30 mesas en el VIPs o en la cafetería que sean todas de tu grupo. ¿Todos de una vez? ¿Para qué vamos a esperar, señores? ¿Para qué vamos a esperar? Y que te lo haga tu líder. ¿A cuántos de ustedes les gustaría? A ver, pónganse los líderes de pie, por favor, 21% para arriba, pónganse de pie. Dense la vuelta, ¿ok? Miren, fíjense todos ustedes en ellos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que ellos les dieran 30 planes personales? ¿A cuántos les gustaría que los líderes les hicieran 30 seguimientos? Levanten la mano, ¿ok? Pues llévenselos al Open. Si ustedes se lo llevan al Open, todos estos líderes qué es lo que están haciendo crecer el negocio en México, ellos te van a ayudar. Porque el 21% ya sabe hacer el negocio, ya tiene el conocimiento, ya tiene la experiencia. Y él lo puede hacer por ti si tú quieres. No lo hagas tú, que te lo hagan ellos. Toda esta gente que está aquí, señores, son los que dan las openings a través de toda la República. ¿Okay? Son los que están con nosotros consistentemente. Denles un aplauso, por favor. Si a mí Paul me dice, oye, Gorka, te voy a dar 30 planes y 30 seguimientos. Yo no invito 30. Yo no invito 30. Yo invito 60 para saber que me van a llegar 30. ¿Sí me entienden? Estamos. Luego tienes aquí a todos los líderes. Todos nosotros, lo que estamos aquí es porque alguno de estos líderes nos dio el plan, ¿cierto o no? ¿Ok? Fíjate una cosa, tú puedes hacer que ellos te construyan tu grupo. Si tú se los pones en sus manos, llévaselos al Open y te vas a dar cuenta como tú no vas a tener que trabajar porque te lo van a hacer ellos. Porque muchas veces yo entiendo que nosotros como distribuidores nuevos queremos hacer nosotros todo, ¿cierto o no? Y no nos sale y nos empingamos, ¿cierto o no? Nos enfadamos con nosotros mismos porque no nos ha salido. Pero fíjate una cosa, si está tu 21, tu directo, que lo puede hacer por ti, ¿por qué no le pasas el trabajo a él? Si lo único que tú tienes que hacer es hacer una lista, poner un poquito de tiempo, ¿ok? Y una pequeña inversión, que son los cassettes. ¿Y tiempo para qué, señores? Para escuchar a los líderes que te van a enseñar a invitar gente al Open, que te van a enseñar a invitar gente al rally o a invitar gente a la convención. Yo me he dado cuenta que muchas ciudades, después de aplicar esta técnica, se han duplicado, triplicado y cuatriplicado los números de mi gente en toda la República. ¿Sabes por qué ha sido? Porque la gente hemos cambiado el marco de referencia, hemos empezado a pensar en grande. No queremos invitar dos cada uno, no queremos que nos lleguen dos cada uno, que no queremos que nos lleguen 30, ¿cierto o no? Tú no estarías contento si te llegaran 30 al Open. Esa noche no dormías, ¿cierto o no? ¿Ok? ¿Tú de verdad quieres que te lleguen 30 al Open? ¿Cuántos cassettes de la semana, cuántos cassettes de contacto tú tienes? ¿Cuántos? Si cuanto más cassettes de contacto, más gente te va a llegar. Más gente, depende exclusivamente de ti. No sé, Gorka, qué estoy haciendo mal, pero es que la gente no me llega a los Opens. Porque no estamos invitando al número de gente que deberíamos de invitar. Señores, fíjate una cosa, cuando un minero entra a la mina a buscar el carbón, ¿okay? El tipo saca carbón y saca carbón y saca carbón y saca más carbón todavía, hasta que aparece ¿qué? El diamante. El diamante, nos ha contado Paul, que es un carbón que se somete a presión y a calor, y si lo soporta se convierte ¿en qué? En diamante. Luego no puedes entrar a la mina, ¿ok? Sacar dos pedacitos de carbón y decir, ahí está mi diamante. El minero se pone negro hasta aquí, ¿cierto o no? ¿Ok? Y después buscan el diamante. Pero para eso tienen que meterse a la mina. ¿A la mina de qué? A la mina de la gente. Tienes que tener volumen de gente. Si no tienes volumen de gente, no va a crecer. Tienes que invitar más gente a las actividades, más gente al Open para que te lleguen. Señores, los que no llegan no importan. Los que importan son los que llegan. ¿Sí me entienden? Eso es lo importante y lo único importante, ¿ok? Entonces, cuando tú vayas de minero y te pongas a buscar a la gente, a contactar a la gente, ponte encima de los vagones que van saliendo, los miras así, ¿ok? Y busca los diamantes, pero así no es como se trabaja, así como lo estamos haciendo. Debes de meterte en el carril, empezar a sacar, empezar a mover para que aparezca tu diamante. Y los diamantes están ahí, señores, están esperando que los saquemos. Porque un diamante no sabe salir solo, ¿cierto o no? Tenemos que sacarlo nosotros. Y es nuestra responsabilidad, si queremos cumplir nuestros sueños, de sacar a los diamantes que hay en la mina. Pero si tú empiezas a invitar poca gente, no vas a poder sacar nunca los diamantes que te hacen falta. Empieza a invitar gente, porque esa es nuestra clave del éxito, gente. Estamos juventud, ¿ok? ¿Me entienden cómo se hace el acercamiento? ¿Sí? ¿Cómo se hace el contacto? ¿Sí? ¿Cómo se hace la invitación? ¿Con qué hay que hacerlo? ¿Con qué se hace el acercamiento? Con una cita, ¿cierto o no? Una reunión. ¿Cómo se hace el contacto? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendieron. Vuelvo a empezar la plática. Ok. Esto, fíjate una cosa. Los cassettes de contacto, señores, son los... ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué se contacta? MEX 13 cassette de contacto. ¿Cuántos? A ver, sonido, por favor, chéquenme porque no me deben estar escuchando bien esta gente. ¿Ok? ¿Cuánto cassette de contacto tenemos que tener cada uno? Así es como tenemos que tenerlo. Tenemos que comprometernos con el sistema como os habéis comprometido con vuestro sueño cuando ha salido César Augusto. Era impresionante ver sus caras, señores, cómo se comprometieron todos con su sueño, pero comprométanse con el sistema porque el sistema les va a dar sus sueños. Luego, cuando tú hables del sistema, tienes que hablar con la misma energía que tú hablas de tu sueño. El cassette de contacto es la llave que te va a permitir empezar a caminar hacia tus sueños. Pero tienes que empezar a contactar. ¿Cómo se invita? Con tarjeta. Si no tienes tarjeta, no invites. Si no tienes tarjeta, no invites. Invita profesionalmente. ¿Ok? Haz que las tarjetas lleguen a ti. Yo no sé si la oficina tiene tarjetas. Creo que sí tienen algunas tarjetas ahí atrás. Llévate tus tarjetas para cuando te bajes del camión, como tú te comprometiste con tu sueño, te vas a comprometer con empezar a trabajar tu sueño. Y vas a empezar a entregar cassette de contacto y empezar a entregar invitaciones. Estamos, juventud. ¿Ok? Si tú quieres, ¿okay? Tú puedes llegar a diamante en 1 año y 8 meses. Ustedes saben que Joaquín Lucas llegó en 18 meses a diamante, ¿cierto o no? ¿Ustedes han oído su historia? ¿Sabes por qué llegó? Porque fue el soldado, la persona más fiel al sistema que existía en esos tiempos, en el mundo de Amway en España. Por eso llegó antes que los demás. Porque él llegó y dijo, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer en grande. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con el sistema. Joaquín era de las personas que tenía 50 y 60 cassettes. Kenny Stewart era de las personas que tenía también 50 y 60 cassettes. Igual que Paul Stevens. ¿Cuán grande quieres que sea tu grupo? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un grupo como el de Kenny Stewart? ¿A cuánto le gustaría tener un grupo como el de Paul Stevens? ¿A cuánto le gustaría tener un grupo como el de Joaquín Lucas? Vamos a empezar a trabajar por ello. ¿Qué es posible, señores? Es posible si empezamos a hacerlo nosotros los primeros. Estamos, juventud, ¿ok? La única manera de que tú puedes hacerlo es pegado al sistema. Los líderes nos hemos dado cuenta de que tú puedes hablar mucho, ¿ok? Pero si tú no haces lo que dice el sistema, no vas a llegar. Estamos. El penthouse que Paul se ha comprado, ¿ok? Es porque tiene un negocio profesional. La casa, casi de 3 millones de dólares que está haciendo Kenny Stewart, ¿ok? Es porque tiene un grupo profesional. El yate que tiene Gooch, ¿ok? El Diamond Lady que tiene Gooch, es porque tiene un grupo profesional. Las 700 casas y 2.000 apartamentos que tiene Dexter, es porque su grupo es profesional. Los bancos que tiene Dexter, es porque su grupo es profesional. La cadena de 7-Eleven que tiene Gooch, es porque su grupo es profesional. El grupo más grande de habla hispana en el mundo es el de Paul Stevens. ¿Sabes por qué? Porque él tiene profesionalidad. Si tú quieres un grupo grande, tienes que empezar a soñar en grande y tienes que empezar a utilizar las herramientas que te da el sistema en grande, señores. Porque de que funciona, funciona si haces el 100% de las cosas que te dice el sistema. Si tú haces el 100% de las cosas que te dice el sistema, funciona. Fíjense una cosa, si todo el mundo de diferentes ciudades, aquí hay un montón de ciudades, pero vamos a suponer que todos los de Monterrey se ponen de acuerdo, ¿okay? Por ponerte un caso, se ponen todos de acuerdo y cuando salgan de la convención dicen, yo me voy a comprometer que el siguiente Open yo voy a tener 30 personas ahí. Cueste lo que me cueste, yo voy a tener 30 personas. Lo importante no es lo que te va a costar, no te fijes en el precio, fíjate en el premio. Si los de Monterrey salen en sintonía y todo el mundo sale a la batalla de aquí con 30 casetes en mano, con su sueño en la cabeza, ¿okay? Y con 30 tarjetas para invitar, va a ser una explosión impresionante. Porque si tú inventas 30, te van a llegar mínimo, te van a llegar 6. Si tú invitas como te hemos enseñado. ¿Okay? De 6 te van a firmar, los 21 suelen tener un 10, 7. De cada 10 planes que dan, 7 van para adentro. ¿Ok? Imagínate si tu 21 te da el plan. Te van a firmar por lo menos 3. ¿Cuántas veces has firmado tú 3 en un Open? Hace años, ¿a que sí? Si lo hiciste alguna vez. Pero si tú empiezas a pensar en grande, ¿tú lo vas a poder conseguir? Pero es ponernos todos en sintonía, trabajar todo el mundo en equipo. Yo estaba viendo cuando llegamos a la convención el primer día, ayer, ¿ok? Ya incluso en el seminario de lideratos, había algunos grupos que cantaban, sobre todo el de Guatemala, y alguno más por ahí hay otros también, esto, cantaba la canción esa de oe, oe, oe, oe. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Ustedes han visto lo que ha sucedido antes. Fíjense una cosa, Guatemala, hágame un favor, canten la canción de oe, oe, oe, oe. Por favor, háganlo. Los demás no, por favor, solo ellos. Una, dos, tres. Escuchen, ¿eh? Ya está. Ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, todo el mundo vamos a cantar la canción la misma. Estamos a la de tres. Una, dos, tres. ¡Vamos! Bien, gracias. Fíjense, fíjense lo que ha cambiado. Lo que puede hacer uno si toma la decisión y lo que podemos hacer todos si tomamos la decisión. Porque el negocio de ambos es un trabajo en equipo, señores. Ellos han hecho todo lo mayor posible que han podido hacer para cantar la canción lo más alto posible. Y después todos ustedes se han puesto a hacerlo y algunos estaban así. Oe, oe, oe, oe. ¿Y cómo se ha oído? ¿Impresionante o no? No parece que se va a caer porque estamos trabajando en equipo. Si tú trabajas en equipo, vas a poder conseguir los sueños tuyos, de tu gente y de las demás organizaciones. Porque lo importante no somos nosotros, somos el grupo. En el momento que nosotros entendemos, los líderes entendemos, de que lo importante es el grupo, es el momento en que se empiezan a cumplir todos los sueños de cada uno de nosotros. Todos los sueños. Fíjense una cosa, piense todo el mundo en su sueño. Piensen en su sueño. ¿Tú te has fijado cuando yo subí al escenario que yo abrí mi agenda? Ok, fíjate una cosa. Esto de aquí es mi sueño. Muchos de ustedes ya lo saben. Yo lo tengo en mi agenda conmigo. Donde yo voy está mi sueño. Cuando yo entrego las tarjetas de invitación, yo no permito a nadie que se ponga entre yo y mi sueño. No permito a nadie. Llame como se llame, sea mi hermano, sea mi primo o sea quien sea. Yo no permito que nadie se ponga delante de mi sueño. Señores, mi sueño es ser libre. Ser económicamente independiente, yo y mi familia, ya lo estoy cumpliendo. Fíjense ustedes una cosa, por yo invitar 30 personas a los Opens, estas Navidades, después de haber pasado 3 Navidades en México, porque tenía que estar trabajando mi negocio y tenía que pagar el precio del éxito, en la cuarta Navidad me puedo ir a pasarla con mi familia, pero me puedo ir con un American Express solo para regalarle lo que a mí me dé la gana. ¿Pero sabes por qué? Porque yo invité a los 30. Pero cuando yo invito a una persona, yo tengo mi sueño delante. ¿Sabes por qué? Porque si él me dice algo negativo, yo no le voy a escuchar. Tú no debes de escuchar a los negativos, debes de pensar siempre en tu sueño. Si yo le invito a él y él me dice que no, yo lo siento. Se está diciendo no a él mismo, no a mí. Y yo sigo invitando gente. Cuanta más gente yo invito, más grande va a ser mi negocio. Pero ¿sabes tú quién ha hecho que yo pueda pasar las Navidades con mi familia? ¿Sabes quién? El sistema. ¿Sabes quién lo ha hecho? Paul Stevens. ¿Sabes quién lo ha hecho? Carmen Stevens. ¿Sabes quién lo ha hecho? Los oradores de esta convención. Esos han hecho que yo pueda ir a España en Navidades y estar con mi familia. El sueño, señores, se hace posible. No. El sueño se hace posible si tú piensas constantemente en él. Debes de estar alimentando tu sueño completamente. Tanto como alimentas esto, tienes que alimentar esto. Tienes que alimentar tu sueño constantemente y pensar en tu sueño. Cuando des un plan, ¿cuál es tu sueño? Porque muchas veces estamos invitando a alguien, nos estamos acercando a él, ¿y qué nos pasa? Le estamos mirando, no, este tiene cara que me va a decir que no. No, mejor no le invito. Tiene cara de amargado, no le invito, a este no. Y pasas al siguiente. Cuando estamos dando un plan, ¿cuántos de ustedes han dado algún plan alguna vez? Han enseñado el negocio a otra persona. Fíjense, díganme si no le pasó lo mismo que a mí al principio. Cuando empecé a darles el plan, me ponían una cara impresionante. ¿Tú conoces esta postura? ¿Tú conoces esa postura? A mí también me la han hecho. ¿Y qué empezamos a pensar siempre? Este ya no firma. ¿Cierto? Estamos dándole el plan y estamos pensando que no firma. No firma. Este no firma. Es que mira qué cara tiene. No firma. Al final, ¿qué sucede? Pues no firma. Pero porque no le dejas tú. No porque lo haya decidido él. Si tú en vez de pensar en que él no va a firmar o en vez de fijarte en su cara, pones la foto de tu sueño en su cara, ¿ok? Tú vas a poder patrocinarle, porque todo el mundo, señores, todo el mundo es patrocinable. Todo el mundo tiene un sueño y todo el mundo es patrocinable, pero nosotros debemos de usar las herramientas que tenemos, que es nuestro sueño. Y debemos de pensar en él, y cuando estés invitando a alguien, piensa en tu sueño. Cuando estés dando un plan, piensa en tu sueño. Cuando estés dando el seguimiento, piensa en tu sueño. Cuando estés entregando un cassette o una tarjeta, piensa en tu sueño siempre, porque el sueño lo va a hacer posible. Yo no voy a permitir, ¿okay?, que nadie, absolutamente nadie, deje de marcar o deje que yo vaya consiguiendo mis sueños en mi vida. Si lo importante para ti son tus hijos, ¿okay?, tú no puedes permitir que un tipo que te está diciendo que no al contacto, ¿okay?, no haga conseguir la libertad de tus hijos. Si tú de verdad deseas lo que tú quieres, tú tienes que empezar a pensar en tu sueño. La gasolina nuestra, señores, es el sueño, y es lo que tenemos que empezar a alimentar. Tienes que tener tu sueño aquí. Tienes que tener tu sueño aquí. Tiene que estar tu sueño en tu cabeza. Piensen por 2 segundos cuál es su sueño cada uno. Piénsenle. Piensen su sueño. ¿Cuál es su sueño? ¿Por qué ustedes estarían dispuestos a escuchar 20 nos? A escuchar 100 nos. Piensen en su sueño. Piensa en tu sueño. Piensa en tu sueño. Piensa en tu sueño. Ahora piensa en los que te dicen que no. Piensa en las millas que te vas a meter en el coche. Piensa en el cheque que te vas a llevar. Piensa en tu sueño. Piensa en el no. Acuérdate de los que te han dicho que no alguna vez. Piensa en ellos. ¿Los tienes en la cabeza? ¿Qué es más importante, tu sueño o los que te dijeron que no? ¿Qué es más importante, tu sueño o los que te van a decir que no? Señores, Dexter lo dice, el primer paso es el más importante. Tienes que tener el sueño contigo todo el día. Todo el día tiene que estar tu sueño contigo. Si tu sueño está, es la mejor herramienta que tú vas a tener para que nunca, nunca, nunca te tumben en el negocio o hagan que tú te rajes en el negocio. ¿Estamos? Tienes que tener tu sueño. Fíjense una cosa. ¿Tú quieres ser libre de verdad? ¿Cuánto deseas tú ser libre? ¿Cuánto? ¿Cuánto tú deseas ser libre? ¿Tú no quieres ser libre? ¡Mucho! ¡Tú quieres ser mucho! Tú tienes que tener un deseo ardiente en esta vida. Tienes que tener un deseo ardiente de tú querer tener un sueño. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? Ok, ¿qué queremos ser? No, ¿qué queremos ser? No, ¿qué es lo que tú quieres ser? Tienes que tener tu sueño. ¿Qué quieres ser? Tienes que repetírtelo continuamente en tu vida. Yo quiero ser libre y quiero mi sueño. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres tu sueño o no quieres tu sueño? Tienes que empezar a trabajar por ello. Pero todo el sistema te da las herramientas que tú necesitas. No las desaproveches. Tú quieres ser libre y tú quieres tener tus sueños. Si tú quieres tener tus sueños, ¿ok?, tenemos que empezar a trabajar por ello, señores. Pero el sueño es lo que me ha hecho a mí moverme. El sueño es lo que me va a hacer a mí llenar el Estadio Azteca. Eso es lo que me va a hacer a mí llenar el Estadio Azteca. Hay mucha gente cuando le comparto que algún día voy a llenar el Estadio Azteca y mis diamantes van a llegar en helicóptero al Estadio Azteca, me llaman loco. Y yo algún día voy a llenar el Estadio Azteca. Y algún día voy a tener una flota de aviones y algún día voy a tener mi jet privado. ¿Pero sabes para qué? Para ir a visitar a todos los grupos del Grupo Stevens con el jet. ¿Y sabes con qué me lo voy a comprar? Con el cheque de Amway. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que el cheque de Amway me lo puede dar. Estoy convencido que mis sueños van a venir por el negocio de Amway. Cuando tú antes te convenzcas, antes vas a empezar a tener resultados. La gente cada día me llama más loco. Algún día, aunque a ustedes les parezca imposible, nuestros hijos van a dar el plan en otros planetas. Algún día, señoras y caballeros, ustedes van a estar vestidos con la mejor ropa que existe en el mundo. Van a estar vestidos con Armani. Van a estar vestidos con los mejores diseñadores del mundo. ¿Pero sabes por qué? Porque pagaste el precio. Estamos juventud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Empiecen a hacer lo que están oyendo en la convención, señores. Porque eso es lo único importante. tu sueño y tú sois los importantes. Nosotros los líderes sabemos que vosotros, si queréis, vosotros podéis. Muchas gracias. Buenos días.